Hola, me llamo Jonathan y voy a dar la bienvenida al número 31 del programa La Radio de Asido. Bueno, Jonathan, ¿cómo va la vida? Bien. A ver, generalmente es difícil pillarte por banda para que hables un poquito en la radio, porque claro, solo viene dos tardes, ¿verdad? Sí, lo maté los jueves. Bueno, ¿de momento estás contento con la radio y con el taller que hacemos aquí? Sí. Ok, hoy te hemos cogido a ti para que hagas la bienvenida al programa. Vale. Y es que hoy vamos a hablar bastante, aparte de nuestras cosas normales, que es pues las salidas de ocio, un poquito a lo mejor de televisión. Vamos a recuperar el Club de la Lucha, la sección donde se habla de lucha libre. A mí sí me gusta la lucha libre, porque todos los domingos lo veo en las 4. Ajá. En marca. En mi casa, sí, la marca. Y luego además vamos a hablar bastante, bastante de nuevas tecnologías. ¿A ti te Vale. gustan las nuevas tecnologías? Sí, a mí sí. ¿Te gustan los ordenadores, los móviles, las consolas, los videojuegos? Sí, a mí sí, un montón. ¿Qué es lo que más te gusta de todo? A mí me gusta el ordenador y la PSP. Ajá. ¿Y tú controlas la PSP? Sí, ahora mismo está agotado, pero cuando mismo, de que lleva la PSP a arreglarla porque no se puede mover el disco porque está roto para poder jugar. Entonces ahora mismo juegas con el ordenador, ¿no? Ahora juego a Super Mario Bros. De ordenador, sí. Ok. ¿Y qué más cosas te gusta hacer en el ordenador? Me gusta meter el lápiz al ordenador, pero mi madre no me deja meter el lápiz. Ajá, pero ¿escuchas la radio, por ejemplo, de Asido en el ordenador? Sí, tengo que hacer en mi habitación, me meto yo solo, me cierro la puerta, la bajo la presión a la cortina para que se vea la luz del sol y escucho la radio de Asido. Ok. Bueno, pues, oye, como ha quedado claro, a ti te gustan los videojuegos. Vamos a tener a compañeros que nos van a hablar de distintos videojuegos que les gustan, ya sean de la Wii, de disparos, de coches. Luego, además, vamos a tener a Edgar, que nos va a hablar de su nuevo móvil, y a Iván, que nos va a contar cosas sobre su tablet. Un tablet que le han traído los Reyes Magos. Chulo, chulo. Y luego además pues ya hablaremos de nuestras cosas típicas de la radio, un poquito de música, lo que hemos dicho de lucha libre, ¿vale? Entonces, ¿te gusta el menú de hoy? Sí. Bueno, pues caballero, comenzamos la radio. Y ha sido. Hola, me llamo Paula. Va. Rosa. Hola, me llamo Vici y voy a hacer unas preguntas sobre ocio. A lo Nairo. He ido a la glorieta. ¿Qué con a lo Nairo fue lo a comer? ¿Qué tomaste? Me tomé hamburguesas. ¿Algo más? Patatas fritas. ¿Y de bebida? Pata de aja. ¿Y tú qué tomaste? Yo, pata de aja, patata y lechuga asada. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. ¿Qué ropa te pusiste? Mucha. ¿Qué ropa te pusiste? Sí. ¿Qué te pusiste? Bien. Paf. ¿Qué ropa te pusiste? Te pusiste pantalones, vestido. Me tiro, bala, media, pellete, caray, todo. Y estuvo muy de vestido. Sí. Y tú, Pato, ¿tú qué tomaste? Yo la cola la lai. ¿Y de comer qué comiste? Amo y esa. ¿Qué más? Patatas fritas y no me. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. ¿Qué ropa te pusiste? La pantalón marrón y la camisa blanca. ¿Y de calzado? La bota tangón. Ah, bota tangón. Y estuvo bien. Entonces, ¿estuvo bien? No. ¿Estuvo bien? Ah, sí. Según tengo entendido, habíais quedado para comer y tomar café. ¿Alguien tomó café? ¿Tú tomaste café? Sí. ¿Y de qué era el café? De Machado. ¿Tú tomaste café? Yo no. ¿Qué tomaste? Un gofre. ¿Un gofre? ¿Y de qué era el gofre? Ah, de bote. Lata y otro de maresa de chocolate, nado y lata. Y ya está. ¿Tú qué tomaste? Yo me tomé un cofre de fresa. ¿Y estuvo bueno? Sí. Oye, aparte de vosotras, ¿qué más compañeros fueron? Pues Rosa, Paz, Isa, José Luis, Jorge, Inma y ya está. ¿Y fueron voluntarios? Mi amiga de Ana Luz. ¿Ana Luz fue o fue Isa? ¿Fue Isa o Ana Luz? Isa. Ah, claro, que Ana Luz ahora mismo no. No. ¿A marica? Ana Lucía está mala. Claro. No viene. Bueno. Oye, ¿se lo pasaron bien o qué? Sí. Vamos a ver. ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Te lo pasaste bien? Sí, yo sabía, sí. ¿Te lo pasaste bien? Yo sí. Lo vamos pidiendo. Vale, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Que tuvimos ocio. Son a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Y fuimos a comer por ahí con todos los compañeros. Y luego fuimos a comer a... ¿Cómo se llama? A Burger King. Burger King. Que me tomé un hamburguesa con lleva dos hamburguesas y que tiene lechuga y tomate y cebolla. Y también una patata de largas y luego no me tomé una Fanta naranja y fuimos a una cafetería, me tomé Churro con chocolate. Pues yo tomé hamburguesa con zumo y con patata. Yo me tomé una hamburguesa que son de dos pizzas, con la hamburguesa, con lechuga y con tomate. Y también llevaba esto, cebolla y algo de un té. Una patata. Y yo me tomé una Fanta de naranja. Nos lo pasamos bien. Y también nos fuimos a una cafetería que todos se pidieron. Ellos se pidieron cosas de eso. A tomar un helado. Y yo me tomé churro de chocolate que no tiene, yo no he pedido nada. Y luego fuimos a las 5:30 a la parada de autobús a coger los padres. Que fuimos andando de andando hasta la glorieta y ya cuando vienen los padres a recogernos y fuimos para casa. Luego tomé un café cuando yo llegué a casa. Bueno, ¿qué más cosas os gustaría hacer en futuras salidas de ocio? ¿Cosas que os gustaría que os propusiesen? Pues yo quería a esto, a los Alcázares. ¿Te gustaría? Sí. ¿Y qué hay en los Alcázares? Pues en los Alcázares está la de esta que está muy lejos. ¿Cómo se llama? No, se llama. ¿De la moto? Que ahora mismo no me acuerdo. Tú sabrás, Verónica. Y está eso. A ver si ahora después te acuerdas. ¿A ti qué cosas te gustaría hacer en ocio en el futuro? Pues si un día vamos a Tierra Mítica por ahí. ¿Eso te gustaría? Sí, con de ocio. Pues yo voy a la Porera. ¿Qué, Vero? ¿Te has acordado de lo que hay en los Alcázares? Sí, me he acordado que está La Manga. Ah, pero eso está en La Manga, La Manga está en La Manga. Las actividades que se hacen allí, con las motos, con de vela, ¿no? El más menos. Pero eso, cuando vaya llegando el calor, de momento hace frío. Ya, pero en mi futuro quiero ir a los Alcázares. Vale, pues genial. Ahí quedan un poco las propuestas de cosas que os gustaría hacer, que estoy seguro que irán llegando. Ahora, de momento, nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas tardes y bienvenido a la nada de Asido. Todos los viernes después de almorzar damos la clase de inglés PCP y yo a mí me gusta mucho la hora de inglés. Yo quiero aprender inglés, todos los compañeros. También hemos hecho esta mañana un examen de inglés. me lo sé todos los nombres de inglés y memoria los de los animales, de los colores y de los adjetivos. Mi madre y yo hemos repasado el coche de mi madre. De inglés, estaba preparada para examen de inglés. No era difícil porque mi padre me ayudara para mí aprender inglés. Mi madre y yo hay cosas nuevas en inglés. Y yo sabemos, paramos en mi casa, en el ordenador nuevo. También acogí el portátil de mi padre. Yo estaba estudiando inglés para repasar un poco de inglés, de los animales y de los colores. Hacer la hora del día de inglés de examen. Aprendí mucho y estudié mucho. ¿Hago las preguntas? Sí. Teresa, ¿te gusta hacer talleres de inglés? Sí. ¿Con Pablo, no? Sí. ¿Y has hecho el examen de inglés? Sí. ¿Ha aprobado? Pues sí. ¿Qué nota has sacado? Pues eres 7,75/10. Pues está bien, Tere. ¿Que los sabes todo de los nombres? Sí. ¿Qué son de nombres de los animales? De los animales. ¿Y de los colores? También. ¿Y cuánto de uno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También. ¿Y tú sabes hablar de inglés hello? También. ¿O goodbye? También. ¿Y te gusta clase de inglés? Sí. ¿Mucho o poco? Yo mucho. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hablar inglés. Y a mí también. ¿Y qué digo? ¿No pedí ya? Pues adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Gemma y vengo a hablar. Hola, se llama Elena. Habla de Jairo de Asido. El otro día Elena ha ido a mi casa y mi madre nos ha preparado pollo con patata y mi madre me ha puesto muslo con patata y arena pechuga. Porque estaba bueno. Y me bebí una fanta naranja. Y arena agua. Y nos pasamos bien. Yo bien. Y también lo subimos a mi cuarto a ver por la tele. ¿Y qué vimos? Escuché música. También a la revista, a la de Gema. Y montó cosas. Y lo pasamos bien y también, pues, luego hemos bajado abajo a una película de la 1. Y nada, pues, bien. ¿Qué más hemos hecho, Elena? Yo veo la tele, la sala de Gema, veo la foto, la tuya, de tu mamá, y también me he enamorado de música de DVD y de música de Vive. Pero, ¿eso qué día fue? Fue sábado. Fue sábado. Y bueno, ¿ese mismo día te fuiste ya para casa o te quedaste a dormir también? A dormir, no, yo voy a comer. Yo a comer. ¿Y cómo fue lo de quedar? ¿Eso a quién se le ocurrió? ¿Se lo dijiste tú? ¿Te lo dijo ella? Me lo dijo mi padre. Ajá. Porque mi padre quiso. Si quería invitarla, ¿no? Sí. Okay. ¿Y qué tal estuviste? Yo bien. Ajá. ¿Ya qué hora te fuiste para casa, Elena? Sobre la casa, la hueve. Sobre las 9. Sí, estuvisteis toda la tarde ahí juntas, ¿no? Sí, todas juntas. Pero se fueron a comprar algo. Ajá. Y me compró un montón de cosas. Ok. ¿Y luego os quedaste ahí a merendar y eso también? Sí. Yo sí. ¿Y qué merendaste? Yo he merendado un sándwich, el jamón y con queso y un yogur. Bueno, ¿y tú qué merendaste, Gemma? Pues yo una pizza y una empanada, y ya está. No está mal. Bueno, ¿volveréis a repetir o qué? ¿Volveréis a quedar? A lo mejor sí, otro día, con mi madre pueda. Ok. Pues nada, ¿algo más que contarnos? Pues nada, quiero pasar muy bien y ya está. Adiós. Adiós. Está así bien. Hola, me llamo Gemma y voy a estudiar el cumpleaños de mi madre. Pues fue sábado, día 1. Nos fuimos a la casa de mi tía a celebrarlo. No, mi madre nos ha invitado a nosotros. Y ha cumplido muchos años, porque no sé. ¿La has regalado a tu madre? Pues sí. ¿Qué le regalaste? Pues yo le regalé mi padre y yo hemos comprado un regalo para mi madre. Pero todavía no lo hemos comprado. Pero está cagado. ¿Y cómo era la tarta? ¿Cómo era la tarta? Era grande. ¿Era de fresa o de nata? De nata. ¿Y qué bebiste de cumpleaños? ¿Qué bebí? Pues bebida. Café y Fanta naranja. ¿Y estabas muy divertido el cumpleaños? Sí. ¿Y estás contenta tu madre? Pues sí. A ver, ¿cómo es? ¿Y quieres felicitar a tu madre? Pues sí, porque quiero dejar un mensaje que muchas felicidades y que te quiero mucho. Oye, ya que estamos aquí hablando de tu madre, ¿vale? Hemos hablado del cumpleaños. Ahora vamos a hacer un momento una pausa. Vamos a hacerle otro regalo más. Quiero que nos cuente todo sobre tu madre. Vale. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo es su forma de ser? ¿Cómo es físicamente? ¿Qué cosas te gusta hacer con ella? Vale. ¿Cuáles son su comida favorita? ¿Qué cosas os gusta hacer juntas? Todo lo que te apetezca contarnos sobre tu madre. Vale. A ver. Pues mi madre es guapa, es simpática, le gusta bailar, o sea, como yo. A veces lo mando por ahí, con mi tío, por ahí. Pues, y a mi madre le gusta el cine. Y a, y a, A mí también. Y nos vamos abajo a ver la tele juntas. Vamos las dos a comprar también. También nos gusta ver los programas de cotilleo. Y mi madre es feliz también. También es feliz. Le gusta la ropa. También le gusta la joya, la pintura. También le gusta salir conmigo. Todo le gusta. Y a veces lo mandan por ahí de comida, de cena, con la amiga de mi madre. Y yo también me voy con mi madre por ahí, con la amiga y con la vecina. Y lo vamos por a dar un paseo, a dos. Y lo pasamos bien, juntas. Y quiere dejarle, pues, que ya está, que te quiero mucho y ya está. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Antonio y voy a hablar un cantante, Mr. Telo. Mi cantante favorito es Mr. Telo. Pero me encantaría conocer a Mr. Telo. Pero canta bien la música, ahí es un te pego. A lo mejor me gustaría ir a ver el concierto de Mr. Telo. A mí me gusta la música de Mr. Telo. Quiero tener el disco de Mr. Telo. Espera. ¿Cómo es Mr. Telo? Es guapo, simpático. Y canta bien. Ajá. ¿Cómo es su cara? Su cara es de blanca, su pelo es moreno. Rubio. Rubio. Y su forma de ser, me gustaría conocer a él. Cuando venga en Murcia. Uh-huh. ¿Y cómo es su música? La música es... ¿Te atreverías a cantar un poco o qué? Sí. ¿Seguro? A ver, ven, Gema. Vamos a ver. Yo también así. Vamos a ver si esto lo sabéis de verdad o no. Atención, atención. Melissa, aquí no soy nada. Ay, soy sincero. Ay, Diego. Bueno, más o menos. Va la cosa. Ahora, sin música de fondo, ¿cómo era? Melissa, así no se mata. Ay, se quiero. Ay, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Lo ponen mucho en la radio o en la tele? ¿Dónde lo ponen? Porque pone los cuarones principales. ¿Y lo ponen mucho o qué? Esa es válida. ¿Esto es el número uno de los 40 o qué? Cuando cantó Mr. Telo en el CP bailó con Macedo y con Cristiano. ¿Y qué pasa? Que esta canción la han hecho famosos los futbolistas, ¿no? Sí. Claro. Uh-huh. ¿Y qué más me podéis contar de este hombre? A ver, ¿por qué te gusta la canción? Porque mi tío Sergio lo tiene. Uh-huh. En el ordenador. Y a veces bailamos con mi tía. Pues yo, a mí me gusta cuando lo hizo Neymar. Cuando lo hizo Neymar y Robinho. Que estaban haciéndolo en los Santos. Así la canción. Uh-huh. La cosa es que este chico es de Brasil. Y ha estado en algunos grupos que se llaman Grupo Tradizao, por ejemplo. Pero sin embargo luego se independizó y claro, se ha hecho famoso con la canción Ahí se te pego, sí. Cuando ha empezado ya él como solista. Y el tipo este es de Brasil, tiene 30 años y se llama Michel Telo de Nereira. Ahí vive donde vive Cristiano, está bien. Mira, en el reality show de Gran Hermano de Brasil 11, que echaron en marzo de 2011, Michel Telo participó en una fiesta titulada Sertanejo Universitario, con la participación también de João Bosco y Vinicius. Y aquí salió. En 2011 su canción Ahí se te pego ha alcanzado la fama fuera de Brasil gracias a un baile que grabó Neymar en el vestuario del Santos Futebol Clube y Cristiano Ronaldo con Marcelo, futbolistas del Real Madrid, al celebrar un gol en el estadio de la Rosaleda de Málaga. Además, ha empezado el 2012 siendo la canción del momento en todo el mundo según Spotify y ha hecho incluso una versión en inglés que se llama If I Catch You, si te pillo, por banda. La cosa es que además va a hacer ahora una gira por España y una de las ciudades a las que va a venir es a Murcia. Pero que ahí tengo, me gustaría verlo en un sitio. Pues ya sabes, habrá que ir mirando cuánto cuestan las entradas y si merece la pena. ¿Alguien ha escuchado alguna otra canción de Michel Telo o no? No, igual. Todavía no. Pues habrá que ver si las demás están bien antes de pagar la pasta. No vaya a ser que merezca la pena verlo en YouTube y punto. Pero bueno, ahí queda la recomendación. Sí. Una última vez, a ver cómo era la canción esta. Melissa, Melissa, así no se mata. Ay, se te quiero, ay, ay. Bueno, pues vuelve la lucha libre a la radio de Asido, ahora con algunos de nuestros expertos. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Alex Pagán. Ya, no me digo. Bueno, Diego y Alex Pagán. A continuación vamos a ir viendo algunas novedades que hay en el mundo de la lucha libre actualmente. Pero, ¿la estáis viendo últimamente en la tele? No, ya, ahí estoy. ¿En qué canal? No, no, no, cuatro. ¿En el canal? ¿En Marca? En Marca, sí. ¿Tú la estás viendo? Bueno, sí. Ajá. ¿Y Rosa la está viendo o qué? Sí. ¿Estás viendo la lucha libre últimamente en casa o qué? Sí. Bueno, atención. Una pregunta sencillita. Para ir empezando, en plan debate. Además, lo ponen en la página de www.wwe.es. Kane contra el enterrador. Dios. ¿Quién es más bestia de los dos? El enterrador. El enterrador, ¿por sí. qué? El enterrador tiene fuerte, alto. Uh-huh. A ti, Alejandro, ¿quién te parece más bestia de los dos? Ah, este está el enterrador. ¿El enterrador? Hijo, ¿y tú qué dices, Diego? Yo, el Kane. Tú dices que Kane es más bestia, ¿por qué? Con el muerte, cuyo, más raya, así. Hace la garra, ¿no? Es así. Bueno, tenemos aquí a dos personas más. ¿Quién eres? A ver. Yo me llamo José Antonio. Bueno, y a ver, ¿qué opináis del tema que estamos proponiendo ahora mismo? Pues yo creo que va a hacer la misma jugarreta, un destaque, le va a hacer la misma jugarreta a Kane y va a ganar un destaque. Porque la última vez que se enfrentaron, le hizo la jugarreta. ¿Qué jugarreta? Que era primero se apagó las luces, Después no hubo nada, no estaba ni en el ring y apareció de debajo. Y yo creo que le va a hacer la misma jugarreta. Yo me gusta Ken, porque es una bestia roja que salía ahí con una máscara que lleva y se apagó la luz y luego salió Ken con fuego. Bueno, ahora mismo, no obstante, Kane no se está enfrentando al enterrador, porque el enterrador está de baja. Yo supongo que hasta WrestleMania no volverá. Sin embargo, ha venido y ha vuelto con una máscara. ¿Vosotros habéis visto la nueva máscara de Kane? Sí. ¿Cómo es la nueva máscara de Kane? Es roja. Uh-huh. Y además, cuando sale al ring, lleva otra máscara más. Sí. ¿Tú sabes a qué personaje de película de miedo recuerdas? Ahora mismo no. Recuerda a Jason. Que lleva una máscara que se quita. A Jason, efectivamente. Y eso, pero ha venido a atemorizar a John Cena. Y van a luchar en el Royal Rumble de una vez por todas, después de varias semanas siempre enfrentándose entre bastidores. ¿Quién pensáis que va a ganar? ¿John Cena o Kane? Ah, John Cena. Es Kane. Yo, ¿a Kane? Yo digo que está claro, va a ganar el que nació en Madrid, que es Kane. Bueno, vosotros lo estáis viendo eso muy claro. Yo, no obstante, veo que dentro de poco John Cena tiene que defender su honor contra The Rock en WrestleMania y ya veremos a ver qué pasa. Luego tenemos otro combate estelar por el título de WWE, que es CM Punk contra Dolph Ziggler con John Laurinaitis de árbitro especial. ¿Cómo veis esta situación? ¿Quién pensáis que puede ganar? Está claro, Dolph Ziggler, porque hay que cerrarle la boca a CM Punk. ¿Tú por quién apuestas? ¿Por CM Punk o por Dolph Ziggler? Yo a Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, veo que aquí hay mucho favoritismo hacia Dolph Ziggler, que en realidad nunca ha sido campeón. ¿Tú por quién apuestas, Diego? ¿Ya? ¿Por Ziggler o por CM Punk? CM Punk, ¿no? CM Punk. Ahora mismo, ¿cuáles son vuestros luchadores favoritos, por saber? El Morte, el Color, el Marro. ¿Y cuáles son tus luchadores favoritos ahora mismo? Barón BD. ¿Quién? BD. ¿Quién? ¿Quiénes son tus luchadores favoritos ahora mismo, Alejandro? ¿A ti quién te gusta en la lucha libre? ¿Te gusta Rey Mysterio? ¿Te gusta Big Show? ¿Te gusta John Cena? ¿Triple H? ¿Quién te gusta? Y está el enterrador. ¿Y tú qué dices? The Rock. Uh-huh. ¿Y alguien más? Sí, que salió una vez a pedir un combate. Me parece que vi a Hugh Jackman. Sí, peleó con Dolph Ziggler. Y pedí el combate, lo recuerdo. Creo que está también por ahí. Bueno, ¿quiénes son tus luchadores favoritos ahora, José? Adiós, John. Y también uno más fuerte. Es de Jamie Unida. ¿Quién? El que es rubio. ¿El rubio? Sí. Uh-huh. ¿Y de los luchadores nuevos os conocéis alguno? Sí, a uno de Cinepan. Uh-huh. Y con Teslón. Y de Vilada. Bueno, una cosa. Dentro de poco va a ser el Royal Rumble. Royal Rumble quiere decir todos contra todos. Empiezan dos luchadores y cada minuto va saliendo otro. Y al final pueden acabar 15 o 20 ahí. Y al final de 30 solo puede quedar uno que gana la oportunidad de luchar por el título en WrestleMania. Vamos a ver quién pensáis que va a ganar el Royal Rumble de todos los luchadores. Yo, Ali Orton. ¿Tú piensas que Randy? Yo digo que The Rock, si está. De rock. ¿Y tú? Yo me... Epa. CM Punk. Y yo... Y el pues todos son cosas posibles que podríamos ver a final de mes, a final de enero. Será el Royal Rumble y lo comprobaremos. Hasta entonces, nos despedimos de nuestra sección, el Club de la Lucha, con unas últimas palabras. Sí, decir que esto que vi ayer en el canal TV, Marca TV, atacaron de mí y el otro, atacaron a Jefe. Ajá. A Jefe, y por lo tanto está este, el árbitro principal, que tú has dicho que es vicepresidente. Oye, ¿habéis visto también al nuevo campeón de SmackDown, el campeón cobarde, Daniel Bryan? Sí. ¿Sí? Un tipo con una barba. Ya. Ese hizo pareja con Paul London. Mira. Daniel Bryan, que es campeón ahora mismo y últimamente cuando tiene que luchar con el Big Show siempre se descalifica y eso. Ya. También decir que ha vuelto Chris Jericho. ¿Chris Jericho? El luchador Chris Jericho ha vuelto, pero todavía no ha dicho ninguna palabra. No ha dicho nada. A ver qué sorpresa nos trae. A ver qué sorpresa nos trae y esperemos que vuelva más gente. A mí me gusta a David Otunga. Uh-huh. Él salió con su grupo de Queso. David Otunga fue miembro de los Nexus y ahora mismo va de abogado y le echa una mano al vicepresidente de Relaciones con los Luchadores, Laurinaitis. Y lo que me gustaría es que a ver si volvieran los dos gemelos estos. Lo del aire, lo de Jeff Hardy y Matt Hardy. Bueno, esos de momento están en TNA. Chicos, es hora de ir despidiéndonos. Adiós. Hasta el siguiente programa. En próximos programas seguiremos poniéndonos al día de las últimas novedades en el mundo de la lucha libre. Videojuegos. Hola. Me llamo Paula y voy a hablar de Whipple. Yo me llamo Abel. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese juego? ¿De qué va? Pues va de saltar. Va eligiendo un personaje y empiezas a jugar y te va componiendo unos juegos de saltar. Tiene que saltar, ¿no? ¿Está chulo? Sí. ¿Los gráficos cómo los ves? ¿Bien o no muy bien? Pues bien. ¿Tú qué personaje te eliges? Pues... la princesa. ¿Y qué tiene que hacer? Saltar y saltar, ¿no? Sí. ¿Los gráficos son excelentes, mal o bien? Pues bien. Oye, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta más? ¿Qué tipo de juego, a partir de este juego, qué juego te gusta más que este? ¿Te gusta este o lo otro que tú tienes? Oh, me gusta Mario Party. Mario Party. Oye, ¿qué es lo mejor de juego? ¿Qué es lo mejor de juego? Pues la fiesta. La fiesta. ¿Y lo peor? Y lo peor, los minijuegos. Además veo que tú también has venido preparado para hablar de otro juego de la Wii. Sí. Vamos a ver, ¿de qué juego nos vas a hablar? El Wii Party. A ver, cuéntanos cosas. Es un juego parecido a Pachi, pero aquí tiene que decir tú, por lo menos tú haces una prueba y si queda primero, la has dado. Si eres primero, la has dado normal y el dado de oro. Y así va avanzando casilla, pero si cae, si no acierta el desafío, si no saca un 6 o un 7 en el desafío, cae al volcán. Y luego también hay otro minijuego como la ruleta, como la ruleta, que es una especie de la ruleta de la suerte, que va haciéndote preguntas, y son 10 preguntas, 10 niveles. Y conforme vayas aceptando, pues así va consiguiendo más puntos. Eso sí, pero si sabes perder. Y lo de juego, lo de final de juego, un tesoro. Quien llegue a la cima consigue el tesoro. Y eso es el juego. Los gráficos son de estos sencillitos de la Wii que utilizan los Mii, ¿verdad? Sí. ¿Tú tienes Mii hechos como tú? Sí. ¿Y en tu casa le has hecho, por ejemplo, a tu hermana o a tu madre? No. Solo mi hermana es pequeña, mi hermana es muy pequeña. ¿Y tú solo tienes el tuyo o te has hecho es otro? Es mío. Ajá. Luego ya serán mis compañeros los suyos. ¿Tú has hecho alguno de tus compañeros o no? ¿De Manolo o algo? No. ¿No te apetece? Ellos ya serán. Ajá. Y este juego iba con la consola, ¿no? Iba con la consola. Iban dos juegos. Con la consola. ¿Qué más cosas me puedes contar? De los minijuegos, ¿cuál es el más divertido de todos? El más divertido. Sí. A ver qué me acuerdo. Ah, sí. El de la ruleta. Que tenía que tirar fuerte la ruleta. Y por lo menos si caía el 300, más 300. Pues tenía que hacer una prueba y aguantar los regalos. ¿Y cuál es el que menos te gusta? Uy, el que menos. El que menos es el de ¿cómo es? A ver si me acuerdo. Era el de bingo. Ajá, el del bingo, que es un poco raro. El del bingo, un poco así. ¿Cuántos minijuegos son en total? Pues digamos que van por minutos. ¿Pero cuántos son? ¿Qué variedad? 1, 2, 3, 4, 5, entre no sé decirte la cifra. No sé decirte la cifra, pero digamos. ¿Son variados? ¿Te cansa o qué? No. Y dice más de 80 minijuegos. Hay uno de carreras de caballos, sí. De tirarse en donut por un sí. Río. Hay otro también que te tiras por la nieve, ¿verdad? El juego de la amistad también. Ajá. O sea, hay mucho para entretenerte. Es variado, ¿verdad? Sí. Luego, ¿tú tienes un Wiimote o tienes más de uno? De mando. ¿Cuántos tienes? Tengo. Me regalaron por Reyes otro. Ajá. Para poder jugar dos personas. Claro. ¿No? Pero son más de 80 de estos minijuegos. Y digamos cada uno con tiempo. El de la isla que tú has visto, 45 minutos. El de la gira mundial, 60. O sea, esos son los dos más largos, los otros entre 30 y 25 minutos. Ok. Bueno, ¿recomiendas este juego a la gente? Sí, lo recomiendo porque es muy divertido y además te lo pasas bien. Okay. Y si caes en uno de los dinosaurios te puede llevar a más para adelante. Adiós y hasta la próxima. Adiós. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Manolo Martínez y os voy a hablar de un juego que se llama Fear 2. Project Origin. Bueno, empezamos viendo de qué va el juego. Pues mira, desplegado minutos antes del estallido provocado por el equipo. Fear Original asumirás el papel del sargento Michael Beckett, miembro de una unidad de las fuerzas especiales enviada en busca de

Sí, sí. Y se ve y... Ok, pues bueno, ahí queda tu comentario. Sí. ¿Algo más que declarar? Pues no. Pues... Adiós. Hola, me llamo José Luis. Me habla de un juego que se llama Wizards 2, que tengo de PlayStation 2, que puedo elegir un coche y buscar una mujer también y también para conseguir dinero, o pues también para la casa y todo, alerón, pegatina o un tubo, la llanta y también puede cambiar de coche, si puede cambiar un color amarillo, verde, rojo y gris. De tú, gracias por preguntar. A ver, ¿cómo son los gráficos? Pues esas carreras son muy largos y tú. No. ¿Cómo son los gráficos? O sea, ¿cómo se ven los coches? Las ciudades. ¿Sí? Pues los coches están muy chulos. ¿Y las ciudades cómo son? Las ciudades son muy grandes. Muy grandes. ¿Y la sensación de velocidad? O sea, ¿se nota que el coche va ahí a toda pastilla y eso? Pues sí, que puso fuerte y tiene más mucho velocidad, tiene 126 por hora. ¿Tienen nitro los coches? Sí. Y cuéntanos un poco del tuning. Pues yo lo pongo pegatina, capó, alerón, tubo de escape, una llanta, son grises y prechoques. ¿Tu coche de qué colores lo estás poniendo? Color negro. ¿Le has puesto luces por debajo y cosas así? Sí, lo puse un color rosa. ¿Aquí puedes manejar moto o no? No. Solo coches, ¿verdad? Sí. ¿Y tú sabes la marca de tu coche? Es Wizards. Pero no la marca. ¿El coche es un Peugeot, un Renault, un Hyundai? Golf Volkswagen. Ajá. Vale. Uy. ¿Qué música sale del juego? Esa música que sale de hip hop y de reggaetón. ¿Sale también reggaetón? ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Aquí en los circuitos se corre de día o de noche? De día y por la noche. Ajá. Encender las luces. ¿Y es difícil el juego? No, es fácil. Y, a ver, ¿llega el primero o llega de lo último? Yo delante a los otros coches, llegué el primero. De vez en cuando, ¿verdad? Sí. Vale. Y una vez me cabré, porque los coches tienen más velocidad y yo puse más. Ya. ¿Suele ganar las carreras o las pierde? O de todo un poco. Pues lo gano a todos. Dete un poco, mejor. Bueno, a ver, algo más que quieras decir, ¿no? Sí. Que me gusta ese juego. Y que me encanta ese juego, yo he jugado. Y que me gustó un montón. Y lo he probado. ¿Este juego en qué consola está? ¿Has dicho en la Play 2? Sí. ¿Tú sabes cuánto dinero cuesta o te lo han regalado? Sí, sí, se ha costado. 1,50 euros por ahí ese juego. ¡Qué barato! ¿Tan barato? No creo, eso me es. ¿Dónde lo has comprado? ¿Dónde lo has comprado? En. Ahí. Jame. Ah, en el game. Entonces sería un poquito más caro. Bueno, sí. ¿Lo compraste tú? ¿Te lo compraron tus padres? No, compró mi madrina. Y tú ibas con ella en ese momento, lo eligió ella, lo elegiste tú. Elegí yo. Uh-huh. Y me he hecho mi tito que yo tenía otro de coche de Lotus. Pues otro día, si te parece, hablamos también del juego de Lotus. Ahora de momento, ¿algo más que le quieras preguntar, Manolo? Ahora mismo no. Bueno, adiós. Allá. Bueno, pues es el momento de continuar aquí hablando de nuevas tecnologías en la radio de Asido. Ahora con este chico que está hecho un experto en el tema. ¿Cómo te llamas? Iván. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora, Iván? Mi tableta. De tu tableta. Para quien no lo sepa, vamos a explicar qué es una tableta. A ver, Iván, ¿qué es una tableta? Es muy pequeña. Parece un eso. Parece como un cuadrado, un marco, ¿no? Sí. Uh-huh. Y es como un ordenador pequeño, ¿verdad? Sí. ¿Qué se puede hacer en tu tableta? Mi tableta para... Hay también internet también. Uh-huh. Y partida fruta. Ajá. Vamos a ir despacito. Es como un ordenador pequeñito donde se pueden hacer una serie de cosas. Por ejemplo, mucha gente lo utiliza para conectarse a internet, ¿verdad? ¿Tú te sueles meter en internet a mirar cosas? Sí. Ajá. ¿Y cómo se escribe en la tableta? ¿Tiene teclado o no? No. ¿No tiene teclado? Solo así, con el dedo. Cuando tenemos que escribir, sale como un teclado en la pantalla. Y es táctil, ¿verdad? Sí. ¿Responde bien? ¿Es fácil, Iván, de usar la tableta? No. ¿No? Pero bueno, ¿te sale más o menos? Sí. Ok. Aparte de eso, se pueden ver vídeos, ¿verdad? A ver, ¿en YouTube lo has probado? Sí. ¿Y qué tal funciona? Muy bien. ¿Qué vídeos te gusta ver a ti en YouTube? Los vídeos. ¿Cuáles? La película entera. Luego, a ver. Y también vídeos entera. ¿Y películas también enteras? Sí. ¿Te has copiado alguna película a la tableta? ¿Copiado alguna peli a la tableta o vídeo suelto? Las dos cosas. Ok, ok. ¿Y le has puesto música o fotos? Todavía no. ¿Pero la tableta saca también fotos? ¿Tiene cámara de fotos? Todavía no. Ajá. ¿No lo has probado? Todavía. Pero por lo que sí que nos has dicho, tiene juegos, ¿verdad? Sí. Tiene el Fruit Ninja. Y has dicho que va de partir frutas. Cuéntanos cómo va eso. También... ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace eso de partir frutas? Con el dedo. ¿Qué pasa? Que en la pantalla te van saliendo frutas y tú vas con el dedo como si fuese una espada cortándola, ¿verdad? Sí, una espada cortándola. Ajá, como un ninja. Sí. Y se llama Fruit Ninja, ¿verdad? ¿Y has probado el juego ese de los pájaros, el Angry Birds? ¿Los pájaros? Sí, son unos pájaros. Pues mira, es un juego en el que hay unos pájaros que tú los lanzas como si fuese un tirachina o una catapulta y salen volando y se estrellan contra unos cerdos. Ay. ¿Eso lo has probado? No. ¿No? Bueno. ¿Y te has bajado algún juego más? La fruta y el gato. Ajá. Sale uno de un gato que habla, ¿no? Sí, se habla. Que tú hablas y luego el gato lo repite con voz rara, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dice el gato? Pues... así... ¿Lo puedes tocar? Es un gato que se ve y ocupa toda la pantalla y puede ir tocándole la cara, la barriga... ¿Y si le toca la barriga, qué hace? También tiene cosquillas. ¿Tiene cosquillas? Sí. Ajá. Y oye, ¿quién te ha regalado a ti la tableta? Mis reyes. Son tus reyes. Oye, tienes que estar contento con tus reyes, ¿verdad? Sí. ¿La utilizas mucho? Sí. Uh-huh. ¿Y es fácil entonces más o menos de encenderla, apagarla y utilizar los programas y los juegos? ¿Es sencillo? Sí. ¿Y tarda mucho en encenderse o no? Pues un poco. Ajá. Ok. Y eso en realidad se desbloquea como un teléfono, ¿verdad? Tú cuando vas a utilizarla le das al botón y tienes que arrastrar el dedo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. ¿Y te van a bajar más juegos para la tableta? Sí. Uh-huh. Ok. ¿Algo más que nos quieras contar de tu tableta? No. Muy bien. Oye, en los primeros pasos, ¿quién te está ayudando a manejarla? ¿Te ayuda tu hermano, tu padre, tu madre? ¿O tú solo? Yo solo. Ok. Muy bien, pues nos despedimos. Adiós. Y nada, ha sido un placer hablar con este gurú tecnológico, el señor Iván. Hola, me llamo Edgar Vidal y voy a hablar sobre mi nuevo móvil. Pues el móvil me trajeron los Reyes Magos en mi casa. Es un Vodafone blanco y negro. Tengo ahí mensajes. También tengo ahí un reloj para parar la alarma también. También lo he dicho para llamar, también. Todo eso. Ya. Vale. Me deja. Ahí tienes. Este móvil que lo ha traído. Me lo trajeron los Reyes Magos en mi casa. Y. ¿Tú utilizas con el móvil? Sí, lo utilizo. Sí. ¿Tienes Facebook en el móvil? Pues todavía no. Hasta que mi padre no me lo ponga, no. ¿Y hay música? Pues de momento no. Mira, tengo tono, eso sí. Pero hacer música es lo único que no tengo. Tiene cámara, ¿no? Y mensaje, ¿no? Sí, cámara, mensaje. Arena también. Y también lleva internet, ¿no? El móvil. Sí, pero no lo utilizo. Ah, que no lo utilizo. No. ¿Qué marca es el móvil? ¿Qué marca? Es Vodafone. Ah, pues yo tengo uno también. Y ¿Qué más? No sé. ¿Le has puesto música? ¿Tiene algún juego nuevo en el teléfono? ¿Tiene música? Bueno, tengo tono, pero de música ya mismo no tengo. Hasta que mi padre no me lo baje al móvil. ¿Juegos? No, tampoco. Pero va a meter un juego ahí. Pues no lo sé, si mi padre lo mete, a lo mejor, si no, no. ¿Y se puede hacer la cámara de espalda? Pues claro, fue fácil. ¿Y para hacer la foto, cómo lo haces? Pues para hacer la foto, pues pulsa la cámara. Así. Y pulsa este botón. ¿Qué se ve, Isabel? Pablo. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Lo que se ve, fatal. Aquí hay una foto que sale. Sí. La galería, ¿no? Y sí. Se le pueden poner efectos como que salga en blanco y negro, en color sepia. No, sí, hasta que me pare no me lo equipe, me explique. Ok. Vale. Con este móvil que tiene que hacer para limpiarlo, para limpiarlo puede ser con el trapo o con... Pues para limpiar yo no lo sé, hasta que mi padre no me lo diga. Ah, otra vez. ¿Tiene funda en el móvil? Funda, no, pero tengo aquí una para guardarlo, una serie de high school musical para guardarlo. Ah, pues nada. Y adiós, ¿vale? Adiós, Isa. Adiós. Así este programa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que ya hemos terminado? Ha terminado el programa. Bueno, ¿te lo has pasado bien hoy? Hoy sí. Pues, oye, si os parece, vamos a daros unos consejos. Y los consejos es que se puede jugar un poquito a videojuegos, pero hay que jugar un ratito y después levantarse y descansar la vista. No hay que obsesionarse mucho, ¿vale? Si estamos en internet, podemos estar un ratito, pero no tenemos que tirarnos ahí 2 o 3 horas, porque si no, acabamos con la vista muy cansada y nos duele la cabeza, ¿vale? Y tenemos que escuchar a nuestros padres cuando nos digan, oye, que hay que cortar ya. También, si jugáis a videojuegos, una cosa muy importante, no hay que enfadarse si perdemos la partida, ¿vale? Yo no me enfado. Muy bien. Pues esos son los consejos que os damos para hoy. Y ahora ya nos vamos a ir despidiendo. Esperamos que lo hayáis pasado bien. Hasta el próximo programa. Adiós. Así este programa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que ya hemos terminado? Ha terminado el programa. Bueno, ¿te lo has pasado bien hoy? Hoy sí. Pues, oye, si os parece, vamos a daros unos consejos. Y los consejos es que se puede jugar un poquito a videojuegos, pero hay que jugar un ratito y después levantarse y descansar la vista. No hay que obsesionarse mucho, ¿vale? Si estamos en internet, podemos estar un ratito, pero no tenemos que tirarnos ahí 2 o 3 horas, porque si no, acabamos con la vista muy cansada y nos duele la cabeza, ¿vale? Y tenemos que escuchar a nuestros padres cuando nos digan, oye, que hay que cortar ya. También, si jugáis a videojuegos, una cosa muy importante, no hay que enfadarse si perdemos la partida, ¿vale? Yo no me enfado. Muy bien. Pues esos son los consejos que os damos para hoy. Y ahora ya nos vamos a ir despidiendo. Esperamos que lo hayáis pasado bien. Hasta el próximo programa, pero hoy no he hablado. ¿Te quieres?